amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que nuevamente nos reunamos a través de estas videocharlas. Hoy me voy a dedicar a contestar preguntas relacionadas con un video anterior intitulado ¿Qué hacer cuando tu pareja te pide tiempo? Quiero hacer también una aclaración. Las respuestas que yo dé, aunque sí van dirigidas a alguien específico que me hizo su pregunta, todos ustedes que nos están viendo, si tienes una situación similar, también puede aplicar a tu propio caso, para que sientas que estás incluido o incluida. Por supuesto que si ya tu caso es un poquito más complicado y requieres asesoría individual profesional, ya sabes que estamos a tus órdenes aquí en la Ciudad de México. Empezamos. Me dice una de las personas que me honra con la confianza de estar viendo mis videos. Cuando te piden tiempo, ¿se debe buscar menos o incluso no hablarle a la otra persona para así no presionarla de ninguna manera y darle tiempo a que aclare sus sentimientos? Por supuesto. De nada sirve cuando te piden tiempo que tú estés insistiendo, buscando, jugándole a la psicóloga aficionada, ayudándole a que salga de su confusión. No, tú mantente aparte, tú empieza a hacer tus cosas y pues por supuesto que aunque tengas la ilusión o la esperanza de que él o ella regrese, no por eso te quedes casi casi sentadita y esperanzada a que las cosas salgan a tu favor. Tú tienes que continuar con tu vida. Cuando te piden tiempo, está bien preguntar el por qué y cuánto tiempo, para nada. No te van a decir una fecha exacta, no es algo matemático. Igual te dicen, pues quiero un año y pues un año se te hace una enormidad. O te pueden decir, no tengo la menor idea y tú vas a estar casi casi contando los días en el calendario para que ese tiempo termine. Si te dicen por qué, lo más probable es que te digan que están muy confundidos. Pero eso, como verás con las preguntas que contesto a continuación, lo único que hace es que la confusión de tu pareja te confunde más a ti. No te van a dar una respuesta clara, directa y concreta. Y si tú presionas, lo más probable es que te digan cosas que te lastimen. Por ejemplo, echarte en cara errores o decirte pues que el amor ya se acabó. La que sigue. A mí me pidieron tiempo, pero él hace todo lo que haría un novio. Lo veo siempre, hacemos planes, nos decimos que nos amamos, no sé qué hacer, estoy confundida. Además, me pidió un año, justo lo que acabo yo de mencionar. Fíjate qué curioso, hay varios casos que conforme lea yo las preguntas que caen en esto, que yo llamo el que pide tiempo, pero totalmente a su ventaja. O sea, por un lado no quiere compromiso, es una especie como de ruptura temporal de la relación, pero quiere seguir teniendo todos los privilegios. Si tú le entras a ese jueguito, estás en absoluta y total desventaja. Porque en el momento que a ti se te ocurra reclamar o pedir algo, te va a decir, oye, momento, si tú y yo ya terminamos, yo te pedí un tiempo. Ahorita no somos pareja. Si te fijas la enorme frustración e impotencia. No es que tú te pongas en un plan agresivo y le digas, ah, bueno, ¿quieres tiempo? O sea, entonces, ahí nos vemos, ya no quiero nada contigo. No, eso es muy radical y no siempre es lo más conveniente. Pero sí considera tu dignidad, considera qué tanto, aunque te agrade estar viendo a tu pareja, también te va a generar enorme inseguridad. Cuando se pide un tiempo, yo entiendo que es para no llamarnos hasta que la persona que solicitó el tiempo tenga una decisión definitiva. Entonces, es normal que en el tiempo que nos estamos dando, mi pareja me esté llamando, eso me confunde, no sé cómo actuar. Claro que eso te confunde y no es normal. Es común que muchas parejas que te piden tiempo te sigan llamando, te sigan buscando. Pero una cosa es lo común y otra cosa es lo normal. ¿Por qué no es normal? Porque tú lo que necesitas a tu lado es una persona que esté definida. Tú no quieres un amor a medias, no te sirve, no te llena, no te satisface. Esas migajitas de afecto, de cariño que te dan con un mensaje de texto, con una llamadita, con una ida a tomar café, Por un lado, pues te van a dar alegría, pero después te vas a quedar con el hueco y con el vacío. Y sobre todo, por favor, no tienen idea cómo te afecta la autoestima y la seguridad personal. Bueno, mi novio me pidió tiempo hace una semana y le he dejado a su espacio, pero vamos en las mismas clases y nos vemos todos los días. ¿Qué hacer en ese caso? Tienes que actuar con dignidad. Yo sé que no hay de otra si están en la escuela juntos, pues tal vez lo puedas saludar si él te saluda, pero no trates de acercarte, no trates de hacerle conversación, trata nada más de observar sus reacciones. Yo sé que tal vez su indiferencia te pueda parecer muy dolorosa, pero nuevamente, si ya tienes el dolor de la falta de interés que él está mostrando, no le agregues el dolor de tú poner demasiado de tu parte y que te rechacen o que te humillen. Me pidió tiempo, pero me dijo que durante ese tiempo quedaríamos como amigos con derechos. Eso está bien. Ya sabemos que la frasecita con derechos significa poderse acostar contigo, poderte besar, o sea, poder tener nuevamente todos los privilegios. Fíjate que yo no te voy a contestar si está bien o está mal, en ese sentido de juicio. Yo lo que te voy a decir es, ¿eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que te mereces? ¿Ser la amante ocasional? Piénsalo bien. Aquí vamos con algunas preguntas que yo las pongo dentro de miedos y autoengaños. Voy a leer varias de estas que caen en la categoría que acabo de decir. ¿Qué hacer cuando nos separamos pero que hay un amor que podemos recuperar? Mira, tal vez eso es lo que sientes tú, que hay un amor que pueden recuperar, pero no hay ninguna garantía que la otra persona sienta lo mismo. El autoengaño viene cuando uno dice, es que yo sé que sí me quiere, es que estoy absolutamente segura, lo que pasa es que ahí viene el pretexto, está confundido, está muy presionado, tiene mucho trabajo, lo que sea. Ten mucho cuidado con el autoengaño. No es que te des por vencida, no es que caigas ya en el duelo y la depresión profunda, sino más bien durante ese tiempo tú también ve observando cómo se van desarrollando las cosas. Fíjate, miedos. Estas son dos preguntas diferentes, pero las voy a unir. ¿Y si después de que pide tiempo no vuelve? ¿Y si al darle tiempo se busca a otra persona? Yo te contesto, ¿lo puedes evitar? Que él vuelva o no vuelva, no está en tus manos. Es una decisión personal. Y si se busca o no se busca a otra persona, también es una decisión personal de tu pareja. Estando con él o ella, o estando sin él o ella, el que te quiere ser infiel, te va a ser infiel. ¿Qué hacer cuando tu pareja se confunde por cosas que le dicen otras personas y por eso te pide tiempo? Sí, en efecto, hay personas que son muy influenciables, que se dejan manipular y que pues no tienen su carácter bien definido, pero yo te voy a comentar esto. Cuando una persona te ama, así se oponga el mundo entero, así sus papás, sus amigos, sus familiares le digan que no, esa persona te va a dar absoluta y total prioridad. Si le está dando mayor prioridad a lo que le dicen los demás, entonces su amor no es tan fuerte por ti. Mira, ahorita hablando de fuerte, no es nada más si sí me ama o no me ama. Vamos a utilizar algo que para mí es muy útil cuando quiero hacerles ver a mis pacientes el grado en el que están. Esto les da como, los aterriza. ¿Te ama en qué número del 0 al 10? ¿Te ama en un 8? ¿Te ama en un 6? ¿Te ama en un 3? Califica con un numerito lo que tú percibes que te puede amar a tu pareja y obviamente también qué tanto lo amas o la amas tú. Si tú, por ejemplo, dices yo lo amo en un 9.5, pero él me ama en un 3, ¿sí te fijas la diferencia? ¿Ok? Todavía un... Ya dije que no es matemático, no es algo, no es una ciencia exacta, pero todavía si hay un puntito o dos arriba o abajo de un lado o de otro, se puede llevar adelante una buena relación de pareja. Pero si ya la diferencia es de 6 o 7 puntos, por favor no caigas en el autoengaño. En mi caso yo vivo junto con mi pareja, pero me pidió tiempo. ¿Cómo debo interpretar eso o qué hacer? Mira, de veras no es que yo peque de mal pensada o de negativa, pero lo más probable en el caso tuyo es que tu pareja esté queriendo salir con otra persona y lo que quiere es la comodidad de seguir viviendo en la casa y además, pues si no le funciona su nueva relación, pues a ti te tiene segura. Entonces tú elige. A mí me pidieron tiempo, me dijo que no me está dejando, que solo un tiempo, pero no sé qué hacer cuando se cumpla ese tiempo y convencerla que sigamos juntos. O sea, es un chico aquí en este caso el que nos pregunta, ¿por qué la quieres convencer? El amor tiene que ser fluido y espontáneo. Una frase mía que pues me encanta es la siguiente, el amor ni se exige ni se suplica, se comparte libre y recíprocamente. No esperes a que se cumpla el tiempo y entonces convencerla. Aquí voy a contestar preguntas que caen en la categoría de lo que yo llamo dobles mensajes. Doble mensaje es el clásico sí, pero no. Bueno, ahí les van los ejemplos. Mi novio me pidió tiempo, dice que está muy confundido. ¿Ven la palabrita que se repite y se repite? ¿Confundido? ¿Confundido? Que no están confundidos. Eso tampoco es cierto. No me ve como pareja, pero tampoco me quiere perder. No entiendo lo que pasa. ¿Sí te fijas? Claro que no entiendes, ni trates de entender, no lo vas a poder entender, no te esfuerces en entender. Simplemente acepta que te están mandando un doble mensaje de sí, pero no. Y la amplia experiencia que tengo con los pacientes me han llevado a esta conclusión. Si no es un sí, definitivamente es un no. Cualquier cosa menos que un sí, tal vez, quién sabe, espérame tantito, yo la veo como un no. Ahí va otro de doble mensaje. Me pidieron un tiempo, pero descubrí que mi pareja me fue infiel. Me dice que me ama y que está confundida, esta es una chica, la infiel, con lo que siente por el otro. ¿Qué hago? No sé cómo reaccionar. ¿Ya lo viste? ¿Para qué te pidieron el tiempo? Para andar con la otra persona. Y si te ama, una persona que te ama no te hace sufrir. Una persona que te ama no te está combinando con otra gente. Tal vez te extrañe, tenga algo de codependencia contigo. Algunas cosas que tú le brindas le pueden ser de utilidad. Tu tiempo, tus atenciones, a veces hasta tu dinero, si eres tú el que invita y paga todo. Pero realmente una persona que te ama no te dice eso. Mi pareja me acaba de pedir un tiempo. Me dijo que no soy yo, que es ella. Y le pregunté si me ama y me dijo que sí por una parte y no por otra. Me siento muy mal y no sé qué hacer. ¿Ves el absurdo? Vaya, ve. Esa frasecita, igual que la de que necesito un tiempo, cuando te dicen, no eres tú, soy yo, ¿qué significa? Que están tratando de alejarse de ti, pero que no quieren decírtelo para que tú no sufras, para que no armes un escandalito, o que quieren tener como esa protección, como, no sé, como los jugadores de fútbol que tienen a alguien en reserva en la banca, en el partido. Bueno, a ti te quieren tener ahí sentadito o sentadita en la banca, pues en caso de que pues todo lo que quieran hacer por su lado no les salga como se habían imaginado, ahí está el tontito o la tontita que está dispuesto a esperar y aguantar lo que sea. Mi pareja y yo peleábamos por cosas insignificantes, es por eso que me pidió tiempo. Lo que quiero saber es qué hacer en ese tiempo. ¿Tengo que esperar su llamado o cómo sé que ya pasó el tiempo suficiente? Fíjate nada más hasta qué punto tú convertiste a tu pareja en el centro de tu vida. Cuando tu pareja ya no quiere cumplir sus funciones, vaya, al decir funciones me refiero como un empleado que tiene ciertas funciones, tú te quedas como paralizado. ¿Qué hago? ¿Qué hago con ese tiempo? Pues, ¿qué haces tu vida? Trabajar, estudiar, tener amigos, tener actividades, leer, tomar cursos. No, nada más, ¿qué hago? Mira, yo sé que te sientes mal, por favor. Y perdón si estoy siendo un poco brusca, un poco dura, pero es para que reaccionen. Es no querer seguir viviendo en el autoengaño porque el dolor es muchísimo mayor. Mi novio me pidió tiempo porque se siente cansado de mis errores. No sé qué hacer, llamarlo o cómo actuar. Bueno, tu novio te está echando el 100% de la culpa a ti. No dudo que hayas tenido errores, por favor, no. No, tampoco me gusta que caigamos siempre en el papel de víctimas. Pero jamás he visto que alguien tenga el 100% de la culpa. Jamás. Tampoco es 50-50. O sea, los dos tienen cierta responsabilidad si la relación no está funcionando. Pero si realmente está cansado de tus errores, o sea, que si él ya no quiere nada contigo, ¿para qué lo llamas? ¿Cómo actuar? ¿Qué? ¿Ahora querer cambiar todo lo que supuestamente hiciste mal? Ya es demasiado tarde. Lo que tenían que haber hecho es a tiempo, cuando empezaron los conflictos, eso lo digo constantemente, ese es el momento de buscar ayuda, no cuando ya les está llegando el agua al cuello. ¿Qué pasa si me pide un tiempo después de haber sido infiel y después de muchos conflictos por celos y desconfianza de mi parte por esa infidelidad? Bueno, ¿qué pasa? Pues lo que necesitan los dos es terapia urgente y ni siquiera terapia pareja. En este caso, yo recomendaría terapia individual. Porque no es que a ti, con los celos y desconfianza que te provocó la infidelidad, yo te presione a que perdones, que olvides, que ya no estés reclamando. Porque entonces, ¿qué haces con tu dolor y con tu pena? Para eso hay que ver mis videos de infidelidad, que también son importantes. Pero tampoco es que pues digas, ah, ok, pues ya, como lo amo mucho y no lo quiero perder, voy a hacer a un lado todo lo que sucedió. Es algo bastante complejo. Créanme que a veces sirve mucho que una tercera persona de manera objetiva te ayude a analizar qué es lo que está pasando. Mi novia me pidió un tiempo. Tenemos una relación de 4 años, sin embargo, las cosas para ella se fueron volviendo monótonas. Los dos dejamos de hacer lo que nos gustaba por nuestra relación. Aunque la pasión y el amor siguen intactos, sentimos que nos hace falta algo. Yo le di tiempo y lo malo fue que me dijo que no la buscara. No sé qué hacer. Lo único que puedes hacer es aceptar que esta relación ya terminó. ¿Qué hago si el hombre que amo dice amarme con la misma intensidad, pero últimamente no me busca y a veces hasta siento que me evade? Pregúntate, ¿una persona que te ama te deja de buscar? ¿Es indiferente? ¿Te evade? No, está tratando de desprenderse de ti. Si te ama con intensidad, esas son palabras. Lo que hay que tomar en cuenta son las acciones. Siempre que tú veas que hay una contradicción, una incongruencia entre lo que una persona dice y lo que una persona hace, la realidad es lo que la persona hace, no lo que la persona dice. Me pidió tiempo y sigo sin comprenderlo. Intento no entrar en pánico por mis hijos. Un pequeño de 3 años y una bebé que nacerá en 2 meses está embarazada. No entiendo su hartazgo. Dice que no quiere saber nada de mí, de nosotros. Aunque ni siquiera sea tanto tiempo, dijo que volvería cuando naciera el bebé. A mí nunca se me hubiera ocurrido alejarme ante algún problema. Por supuesto que lo primero que pensé fue que quiere estar con alguien más, que no me quiere y que pretende dejarme poquito a poco para que no lo resienta por el embarazo. No he podido estar tranquila desde entonces, no sé qué hacer. Ay, si de por sí es difícil y doloroso que te pidan un tiempo en estas condiciones, ya me imagino cómo te hace sentir durante el embarazo. Pero ahorita yo lo que te diría es que te concentres en tu hijito y te concentres en ti. No sabemos qué vaya a pasar. Igual él tiene cierta culpa, cierta lástima, cierto remordimiento. Y por eso quiere irte a ver cuando ya haya nacido el bebé. Pero no puedes volver a una persona en el centro y en el eje de tu vida. Busca ayuda también con tus familiares, con tus amistades que te apoyen en estos momentos tan delicados. Fíjate, ahora vamos a ver casos que son al revés. Cuando quien me consulta es quien está pidiendo el tiempo. Yo quiero pedirle tiempo a mi pareja, pero él es muy orgulloso y prepotente. Lo primero que hace es decir que terminemos de una vez y se va. Dice que no va a contactarse conmigo. Peleamos mucho por cosas que se pueden mejorar y quiero que él entienda, aunque es complicado ya que vivimos juntos. Fíjese qué curioso. A menos que se trate de personas extremadamente inseguras, sumisas y abnegadas, la mayoría de las veces cuando una mujer pide tiempo, El hombre, ¿sabes qué dice? A la goma. Ya digo, es una frase mexicana, significa ya no quiero nada, o sea, con cierto enojo, o todo o nada. Pero, en el fondo, lo que tiene es el orgullo herido, está muy molesto. Y cuando un hombre pide tiempo, la mujer, ¿qué es lo que siente? Miedo, inseguridad, autoengaño, las reacciones son tan diferentes. Aquí va otra que también es al revés. Hace poco mi novia me pidió tiempo. Este es el caso de un abnegado. ¿Se fijan el anterior? El que dice que ya no quiero nada contigo. Ese es de los más bien tirando machistas. Este es abnegado. Hace poco mi novia me pidió tiempo. Yo me desesperé. Y aunque me angustiaba mucho, también le dije que mejor terminábamos, pero en el fondo yo no lo quería. Ella empezó a llamarme a cada rato pidiéndome perdón. Me sorprendí y entonces regresamos, pero ya no es igual. A veces no me llama y tampoco yo. No lo entiendo. A veces quiero cortar todo, otras trato de ser amable, pero nada funciona. ¿La estoy hostigando o cansando al decirle que la amo y la extraño? Ayúdeme. Aquí tú necesitas ayuda, pero personal. Mira, cuando alguien está tan confundido, sea el hombre o sea la mujer, no recomiendo terapia de pareja. Porque necesitas, ya sea que seas tú la persona que quiere alejarse o la persona a la que están pues haciendo a un lado, aunque sea temporalmente, necesitas poder ventilar todo lo que está pasando en tu corazón. No, si tú lo hablas como pareja, aún con un terapeuta, lo único que vas a hacer es confundirte más y revolver tus emociones. ¿Cómo debo responder si mi esposo me amenaza que me quiere dejar y que se quiere ir de la casa? ¿Cómo puedes responder? Con dignidad. Déjalo que se vaya y trabaja en ti. Mi esposo y yo acordamos darnos tiempo. No es por falta de amor o por problemas entre nosotros. Él tiene un pasado muy complicado ya que su mamá lo maltrataba. Ella murió hace mucho, pero él dice que nunca pasó el proceso de sanar. Ahora se siente mal y sabe que no puede tener una relación hasta que sane o supere esos malos tiempos. Yo lo adoro y quiero hacer lo correcto para recuperar nuestra relación. ¿Qué me aconsejas? Fíjate que en este caso, dale el tiempo. Dale el tiempo, ¿qué significa? Que no presiones, que no ruegues, que no insistas, que no trates tú de rescatarlo o salvarlo de todos los problemas que tuvo en la infancia. Pero aunque le des el tiempo con buena voluntad, con buena fe, tú también empieza a hacer tu vida. Cuando yo recomiendo que hagan su vida, no me refiero a que vayan corriendo a los brazos de otro o de otra, por favor, no es eso. Simplemente que ese tiempo que te pide la pareja para aclarar sus sentimientos, para sanar su pasado, tú lo aproveches también para que tengas conceptos más adecuados de lo que es el amor, para que trabajes en la codependencia, para que te quites también tú los traumas del pasado. Aunque no lo parezca, ese tiempo también a ti te sirve. Él no me pidió tiempo, yo lo saqué de la casa. Llevamos 17 años juntos y yo traté de salvar la relación, pero él no quiso. Han pasado 2 meses, pero ya tuvimos nuestra noche de sexo después de ese rompimiento. Sé que esto no cambia nada, pero ya no me siento con esa angustia y con esa depresión de antes. Pues, ¿qué te pasó? Te pusiste ahí muy valentona, lo corriste de la casa, pensando que con eso iba a reaccionar. Pero no te pusiste a pensar en cómo ibas tú a sentirte cuando él te tomara la palabra. Es cierto que una noche de sexo no significa que te ama o que van a volver a estar juntos, para nada. Y aunque temporalmente te haya quitado la angustia y la depresión, ya sabes que yo comparo esto con la droga. Un cocainómano, cuando entra en síndrome de abstinencia y se siente desesperado, vuelve a consumir y temporalmente se siente mejor. Pero eso no te va a resolver tu problema definitivo. Pues bueno, más o menos esto es una idea. Si se fijan, son cosas muy parecidas, son cosas muy similares. Espero que esto les sea de provecho, que complemente el video que yo ya publiqué con respecto a este tema. Y nuevamente el consejo que siempre les doy, quiere a tu pareja, cuídala, respétala, trátala bien, pero no lo conviertas, no la conviertas en el centro de tu vida. Porque todo lo que le das de más a tu pareja, te lo quitas tú. Hasta la próxima.